Primera entrevista. Vamos a hablar con Carmen Pérez. Ella es mendocina, pampeana por adopción. Ya la adoptamos como una pampeana prácticamente. Mamá de uno de los combatientes fallecidos, de Osvaldo Martínez, uno de los héroes de la patria. ¿Cómo le va, Carmen? Gracias por recibirnos. Bien, de estar. ¿Todo muy bien? ¿Cómo anda? ¿Cómo vive este día usted? Y con mucha tristeza. ¿Le gusta ser parte de las actividades? ¿Usted ha estado en la vigilia? En la vigilia y he tratado de estar siempre que he podido, he estado en cada acto que ha habido. ¿Desde cuándo vive en nuestra provincia, Carmen? ¿Desde cuándo vive en nuestra ciudad, acá en Santa Rosa? En Santa Rosa hace 14 años. Uh-huh. Estuve 20 y tantos años en Toay. ¿Cuánto, desde qué año se mudó a Toay? Hace 33 años. Me vine a Toay y hace 14 que estoy acá en la villa. ¿Le puedo preguntar por qué se vino? ¿De Mendoza? Sí. Porque tenía el otro hijo acá y estábamos muy solos los dos. ¿Qué encontró en La Pampa que decidió no volverse a Mendoza? No sé, mire, porque me dolió mucho dejar Mendoza porque teníamos una finca, estábamos bien, pero teníamos mucha soledad. Y vinimos acá y la lucha siguió igual. Yo siempre me vine buscando a alguien que conociera a mi hijo, que lo hubiera visto, que me hubiera dicho sus últimas palabras. Por eso recorrí, fui a Bahía Blanca, he recorrido todo lo que he podido, pero no lo he podido conseguir esa palabra que me digan, que me haga descansar. Carmen, usted estuvo muy comprometida con el centro de excombatientes. Ayer sí, charlábamos sí, con algunos ellos, de ellos sí. Y nos decían que usted de alguna manera fue el motor para conseguir el lugar en donde ellos tienen hoy su centro, que es ahí en la calle Salta. Sí, yo doné el uniforme de mi hijo, lo doné ahí, porque ya mi esposo falleció y ya quedó acá él, así que ya no me voy a mover de La Pampa. Y quiero que, ya que estamos, voy a quedar también, el día que yo falte también voy a quedar acá. Así que qué mejor que dejar acá el uniforme de mi hijo. ¿Qué recuerdo tiene, Carmen, del momento en que su hijo le contó que tenía que ir a Malvinas? Terrible. Yo estaba en Bahía Blanca, en Punta Alta, porque acababa de nacer mi nieto. Me dejó un nietito recién nacido. Él era casado, no era soldado. Era de las fuerzas. ¿Era enfermero él? Sí, enfermero. ¿Y le tocó estar en el ARA Crucero General Belgrano? En el ARA General Belgrano, sí. ¿Y esa comunicación, cuando le dijo, mamá, me voy a Malvinas, fue telefónica? ¿Pudo usted charlar con él? No, lo vi personalmente. Estaba yo allá en Bahía. ¿Qué tal, Carmen? Acá Pablo. ¿Él recuerda que iba entusiasmado o iba con, o no quería ir? Él iba y venía porque el buque se rompía. Salía, se veía que tenía un presagio ese buque. Salía y se volvía, tenía que volver y volvían a puerto, entonces volvía a la casa. Y yo me vine unos días antes que zarpara definitivamente porque, bueno, eran jovencitos, recién casados con el bebé. El departamentito que tenían era chico, yo estaba al medio y, bueno, con mucha pena y en el alma yo sabía que mi hijo no lo veía más. ¿Tenía ese presentimiento? Me vine para Mendoza, viajé para Mendoza. ¿Usted tenía ese presentimiento de que no lo iba a ver más a su hijo? Yo tenía el presentimiento, sí. ¿Intentó decirle algo para evitar que fuera? No, sé que era complicado. No, fui fuerte, le traté de darle coraje y que pensara en el hijo y que luchara por su hijo, que todo iba a ir bien. Carmen, ¿qué pasó después cuando bueno terminó la guerra? ¿Tuvo alguna comunicación oficial? ¿Alguien de la Marina le contó qué era lo que había ocurrido? No. Mi marido viajaba desde el hundimiento del crucero, viajaba permanente a Bahía Blanca cada vez que llegaban heridos o llegaba alguien. Y nadie le decía nada, él se volvía desesperado porque le decía, vaya y fíjese en esa planilla, si está vivo, dice, está en esa planilla. Era toda la contestación que tenía. Le pregunto esto porque ocurrió con muchas familias esta situación del ejército, de la irresponsabilidad, de no afrontar esa situación, de una falta de compromiso total con las familias, ¿no? Usted sabe que nos avisaron que había, que Osvaldo Martínez estaba bien, que había sido rescatado y estaba bien. Mi marido me dice, mira, no sé cómo, pero te prometo que mañana, dice, estamos los cuatro acá de vuelta. Dice, te lo voy a traer al hijo. Y llegó allá y era otro chico de Santa Fe. Nosotros estuvimos buscando... Con el mismo nombre. Estuvimos buscando información y aparecían tres o cuatro Osvaldo... Con el mismo nombre. Con el mismo nombre, sí. Nos pasó... Sí, que fue un tiempo de locura. Hasta el día de hoy todavía yo lo busco. Carmen, ¿cómo canalizaste esto que te pasó? Decía recién Lautaro que generaron un espacio, pero ¿te juntaste con otras madres? ¿Cómo fue conseguir con esto? Eso fue yo... Allá en Mendoza, al principio vio cómo nos atendieron mal a los que venían, no podían hablar. Sí. Los chicos estaban en malas condiciones. Cuando yo vine acá a La Pampa hace 30 y tantos años, me puse firme de tratar de contactarme con alguien que lo hubiera visto a mi hijo. ¿No dio con nadie que lo vio, que lo recuerda? Que no... solamente el compañero de él, que yo fui a Bahía Blanca a hablar con él, el otro enfermero, pero dice que cuando tiraron el torpedo, sí, ahí desapareció mi hijo, dijo, rajemos, dice que nos dieron, y no sabe para dónde se fue. Carmen, mencionábamos recién su compromiso, su trabajo con los veteranos, con los excombatientes. ¿Cómo le sirvió eso a usted justamente para seguir en su vida? Y me ayuda un poco. Pero ellos tienen su vida, ellos volvieron, tienen su familia. Demasiado me han acompañado. Ah, bien, eso te iba a preguntar. ¿Sentiste el acompañamiento de los otros chicos, de la otra familia? Sí. Y anoche mismo en la velada me han acompañado. Estoy muy agradecida de ellos. ¿Sentís que hay como una especie de un acompañamiento, un espíritu más allá de las personas, de los militares, digamos, de la gente en general? Es muy triste lo que tuve que pasar yo. Claro. Y hace 14 años perdí mi marido. Justamente cuando compramos esta casa donde yo vivo ahora, a los 3 meses falleció mi esposo. ¿Vos sabés, y quedé, Carmen, completamente sola? Usted sabe, Carmen, que usted señala que bueno, muchos de los excombatientes le ayudaron a usted, la incluyeron, le dieron fuerzas y ellos señalan, al contrario, ellos señalan que usted fue un motor para ellos, en muchos casos, para unirlos, cuando hubo momentos en los que no estaban unidos diferentes centros de veteranos de acá de la provincia. También señalan que usted fue un motor, esto que le decía Lautaro, para la creación y para tener ese centro de veteranos que es tan importante. ¿Se lo han hecho sentir? ¿Usted lo vive así también? Sí. Es mutuo eso. Carmen, en los últimos días... Yo quiero que se siga en las escuelas, que se hable de Malvinas, que no se pierda. ¿Le parece que eso se está perdiendo un poco, se está quedando en el olvido? Hay mucha gente. Usted le habla con la juventud y no sabe lo que fue Malvinas. La mayoría de los chicos que nacieron después de la guerra no saben. ¿Y por qué cree que pasa eso? No lo sé. Es una ingratitud porque los chicos que dieron su vida y lucharon por su patria, no solamente murió mi hijo, murieron 323 en ese momento. Y era la juventud argentina, la juventud linda, porque el que va ahí, que quiere, no está en la droga, no está en... está estudiando, trabajando, forjándose un porvenir. Carmen, en los últimos días, lo mencionábamos al comienzo, se generó mucha información, especiales, surgieron nuevas historias que por ahí desconocíamos de Malvinas, hubo muchas actividades en Santa Rosa de las que usted estuvo participando. Sí, yo he participado casi siempre. ¿Qué vivió anoche? Me contaba recién fuera de micrófono que estuvo hasta altas horas acompañando. Sí, estuve. Después nos vinimos a charlar acá, a tomar un café con este matrimonio. Y estuvimos charlando de todo lo que pasó. Es inexplicable lo que hicieron con los chicos cuando volvieron. Los trataban como delincuentes y habían arriesgado su vida por la patria. Ese sentimiento de culpa, Carmen, que señala muchos excombatientes que le hicieron sentir, como que ellos eran los responsables de perder la guerra. Sí. ¿Se sigue sorprendiendo de cosas que salen a la luz? ¿Qué dice? Dice si se sigue sorprendiendo, Carmen, de algunas cuestiones, que algunas noticias que nos estamos enterando. Por ejemplo, recién Lautaro nos contaba que se había descartado un montón de cartas que le habían mandado chicos y chicas de colegios, de chocolates, de todos. De, ¿le sigue donamos todo lo que teníamos en oro, en Maralá, todo se donó. Y no llegó nada. Nada le llegó a los chicos. Qué historia increíble, verdaderamente. No nos deja de sorprender. ¿Su nieto, cómo está? Ah, mi nieto está muy bien casado, está en San Luis. Y ya tengo un bisnieto con 18 años. ¿Cómo se llama? ¿El bisnieto? Sí. Rodrigo Martínez. 18 años tiene ya. 18 años, está en la facultad, está estudiando. ¿Qué estudia? Radiólogo. Mire. ¿Los ve seguido usted? Sí, acabo de venir porque cumplió el 4 de marzo, cumplió los 18 años y estuve allá en San Luis. ¿Viaja mucho entonces, Carmen? No puedo. Me vino a buscar el nieto. Claro, la vino a buscar. Me vino a buscar y me llevó y me trajo en el coche. Carmen, ellos tienen siempre muy muy presente a su hijo, digo, forma parte de la historia familiar. Sí. A pesar de que volvió a formar el hogar, ella trabaja con los excombatientes de San Luis. Ha ido 3 veces a Malvinas. Mi nieto también ha ido a Malvinas. Yo le preguntaba, Carmen, al principio, por qué no se había vuelto a Mendoza. Y ahora, pensando en que su nieto, su bisnieto, su nuera están en San Luis, digo, ¿nunca pensó en irse a San Luis? ¿Qué encontró en La Pampa? Esa es la pregunta que me hago desde que empezó la entrevista. Tengo otro hijo acá. Ah, tiene otro hijo. Claro. Otro hijo. Claro, y la búsqueda de su hijo Osvaldo y la contención. Lo busqué por todos lados donde me dijeran que había uno que había uno de Marina, trataba de hablar y como anoche mismo traté de hablar con los chicos que nuevos, estos que habían venido ahí a la vigilia. Sí. Si alguien lo había visto, si lo conocía. Carmen, le queremos agradecer mucho su tiempo con nosotros, ha sido muy muy valioso su testimonio. Mire, tengo 83 años, creo que ya voy a dejar de participar con Marina. con los chicos. Me cuesta muchísimo. Carmen, gracias. Gracias por atendernos, por charlar con nosotros unos minutos. Valoramos mucho todo lo que nos ha contado. Gracias. Muy amable. Carmen Pérez charlaba con nosotros, mamá de uno de los combatientes fallecidos, de Osvaldo Martínez. Él era enfermero, como recién contaba Lautaro, héroe de la patria, que perdió la vida el 2 de abril en el hundimiento del... El 2 de abril no, en la guerra de Malvinas, en el hundimiento del crucero General Belgrano. 83 años y todavía sigue buscando. Increíble. Increíble. Sí, sí, verdaderamente. Nos vamos, enseguida venimos con más El Club del Trueque.